Es con lo que se puede, digamos. Totalmente. Bueno, viernes 15 entonces, a partir de las 10:30, en el Zoom ahí del Galpón Amarillo, O'Higgins 406, abierto a toda la comunidad. 8:29 de esta mañana, lo comentábamos en nuestro informativo, en nuestro panorama informativo, una reunión con la CGT Atlántica, así denominada, informada incluso desde el área de gobierno, entre el gobernador, el vice y referentes de distintas organizaciones, entre ellos como persona convocante y articuladora de este encuentro, Damián Miller, a quien tenemos en línea y agradecemos en esta mañana. Damián, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Te saludamos en Radio Encuentro. Sofía y Walter, buen día. ¿Qué tal? Buen día, Sofía. ¿Qué tal? Buen día, Walter. Buen día a la audiencia. Damián, primero que nada, consultarte, ¿cómo surgió? Si fue desde qué contacto que vos hiciste, promoviste para generar este encuentro, ¿cómo es que surge este encuentro? Sí, en base a la facultad de compañía que me brindan los compañeros, que sea uno de los secretarios generales de nuestra Secretaría Regional, planteamos una reunión al gobierno de la provincia, muy preocupados por el contexto que hoy estamos atravesando todos los sectores del trabajo y donde permanentemente existen pérdidas de empleo a diario. El motivo de esta reunión para conocer cuál es la visión que tiene el gobernador en cuanto a la relación que pueda tener con el gobierno nacional, y también cuál es la visión que propone como alternativa o como propuesta para el gobierno nacional de lo que se debería hacer en Río Negro para potenciar el desarrollo acá. Así que pues, en ese contexto se desarrolló la reunión, coincidimos en varios puntos donde los que hoy podemos destacar con relación a las propuestas del gobierno nacional, como dije recién, que afectan muy directamente a los trabajadores, nos manifestó que van a disponer de los votos, por lo menos que de lo que depende del gobierno de la provincia, para que el DNU sea derogado en los próximos días. Esperemos que esto también tenga acompañamiento del resto de las provincias. Y también plantear el no al retroceso con el impuesto a la ganancia hacia los trabajadores, ¿no? Pues esto ya lo han manifestado públicamente también con anterioridad, que cargar un impuesto más o a un costo más al trabajador en estos momentos de crisis es inviable, por eso proponen que se utilice algún impuesto que hoy el gobierno nacional no esté coparticipando como para compensar esa pérdida, entre comillas, ¿no?, que han tenido la provincia con la modificación del impuesto a las ganancias, ¿no? Damián, como me imagino que como punto central, sobre todo por tu representatividad, tiene que ver qué va a pasar con las obras públicas, todas detenidas, todas frenadas, la posibilidad laboral para muchos obreros de la construcción. ¿Qué te dijo el gobernador, el vice? No hicimos un párrafo aparte de lo que respecta a nuestra actividad. Fuimos en representación de CGT y por lo tanto hablamos de todo el contexto provincial. Nosotros tenemos áreas productivas que hay que reconocerlas, como los hidrocarburos, el sector minero, la energía hídrica, y en base a esos potenciales, ¿cómo va a en qué punto van a estar los trabajadores, ¿no? Generando esas alternativas de desarrollo de producción, es inminente que para nuestra actividad en particular, la generación de puestos de trabajo, y para otras actividades en la explotación, va a ser un momento muy importante. Por eso queríamos conocer cuál era la propuesta, y en ese sentido creo que después, una vez que se ponga en producción todo. Hola. Sí, estamos escuchando. Disculpen, porque justamente me estaba ingresando otra llamada. Le decía, una vez que se pongan que podamos hacer uso de los recursos naturales que tiene la provincia, eso después se transforma en obra pública, en la generación, de motorizadora de la economía de otras actividades, y también en que el Estado puede dar respuesta a las necesidades que tiene para su funcionamiento, tanto en salario como en equipamiento para que el Estado funcione, en salud, en educación, en seguridad. Creo que es una buena propuesta el uso de los recursos naturales. Por eso, para nosotros fue una reunión muy positiva, llevadera en cuanto al diálogo, a los principios de consenso que necesitamos para poder salir de este momento de crisis. Ahora, por tu experiencia, ¿qué notaste en el semblante, en el rostro tanto del gobernador como del vice? Porque mientras ustedes ahí, como CGT Atlántica, estaban reunidos, la educación está paralizada, la salud está paralizada, estaban reclamando alimentos en desarrollo social, el ministro de Desarrollo se va por la puerta lateral, no atiende a aquellos que estaban pidiendo alimentos. ¿Qué notaste, qué viste ahí, qué percibiste en ese encuentro? Mucha preocupación porque esto tiene, digamos, es un rebote de lo que son las políticas nacionales. Si no hay recursos, no hay garantías de desarrollo económico, todas estas cosas van a seguir sucediendo. Por eso es importante que se fijen reglas claras de juego de forma inmediata para que podamos tener esa respuesta que necesita el trabajador de la construcción, que seguramente son muchos de los que hoy pueden estar dentro de los movimientos sociales pidiendo alimentos para poder contener a la familia. Si no tenemos esa reactivación económica que necesitamos, va a ser imposible. Por eso la preocupación que nos manifestó el gobernador y de que esto se destrabe políticamente a nivel nacional y se pueda transitar una recuperación casi inmediata de la situación que estamos viviendo. No puede ser que hoy tengamos recorte en salud, en educación, no solamente que tenga que ver con los salarios de los agentes públicos, sino también del sector privado, que es el que motoriza la economía, y después los agentes puedan brindarnos la respuesta que necesitamos como población. Y hubo promesa de un nuevo encuentro a partir de este diagnóstico, de este compartir de la actualidad. ¿Cómo quedó eso? ¿Que va a haber una cotidianidad en encontrarse para ver salidas? Sí, particularmente el diálogo está abierto con el gobierno, y también tuvimos la oportunidad de participar del encuentro patagónico de gobernadores, donde conjuntamente con delegaciones regionales de CGT y con nuestro secretario general a nivel nacional, Héctor Daer, se planteó también de generar ese foro del trabajo para que en cada encuentro patagónico político de los gobernadores también tenga ese apartado para poder transitar caminos de diálogo, ¿no? y de opinión, para que las políticas que se vayan a llevar adelante no afecten a los sectores más humildes o más postergados. Esto es lo que pretendemos desde el sindicalismo, ¿no? Que mantener estos encuentros que sean periódicos y no solamente un momento de crisis que nos que por ahí algunos se confunden y piense que hoy es el momento de hacer fuerzas de choque para contrarrestar cualquier situación que no nos convenga. Es al contrario, es generar encuentros para la búsqueda de propuestas y que sean superadoras a lo que se nos está proponiendo, ¿no? Uh-huh. Ya siendo directamente a lo tuyo, agradeciendo el tiempo, Damián, ayer fui a comprar dos clavos para clavar una chapa a un corralón, lo mismo, a ese nivel, pero me decía la gente del corralón que está totalmente paralizado, el movimiento, todo. Entonces pensaba yo que debe haber mucha obra recontra paralizada y que está muy complicado el panorama de la construcción, ¿o no? Sí, muy complicado. No solamente la paralización de la obra pública ha significado un retroceso de la actividad, sino también en la actividad privada hay un receso, hay una desaceleración de nuestra actividad, y eso nos preocupa porque no solamente es la pérdida de puestos de trabajo en la obra pública, que significa mejor calidad de vida para toda la población, porque no está en la idea del presidente hoy de construir vivienda para los que la necesitan, por ejemplo, y eso repercute en el comercio, en el corralón local, porque son monedas que no entran en circulación, ¿no? El salario de los trabajadores, y por otro lado, aquellos pequeños inversores que hoy podemos tener aquí en la localidad, tampoco genera esa confianza para que se hagan inversiones. Entonces, hoy la actividad está parada, paralizada, no tiene precios por el permanente movimiento inflacionario que tenemos, no hay precios de materiales, es muy difícil el cómputo de una obra, así podés ir a comprar, como dijiste vos, dos clavos, pero después para desarrollar una obra es muy difícil que alguien te cotice valores porque no hay precios. El nivel inflacionario que tenemos cambia todos los días. Y en este momento, si tuvieras que comparar con alguna postal de tu época ya de experiencia, digamos, ¿es comparable con qué este momento que se está viviendo en la construcción? Ha superado todas las comparaciones, inclusive la del 2001. ¡Apa! En el 2001 había una recesión económica también, había una paralización de la economía, pero había un acompañamiento a la gente. Hoy eso no existe. Hoy no existe un acompañamiento a los que la están pasando realmente mal. En ese momento se asistía a las familias que la estaban pasando mal, y hoy lamentablemente se ha perdido esa empatía, esa mirada solidaria que tenía el Estado con la población. Miller, bueno, gracias por estos minutos acá con Radio Encuentro y en TV. No hay, entonces, me dijiste, no es que haya una próxima reunión ya para la próxima semana ni nada, sino que quedaron en diálogo continuo para volver a encontrarse. ¿Está bien así dicho? Sí, quedamos con tareas como en el tema de salud y realizando encuentros a través de la Secretaría de Trabajo y bueno, y todo también lo que tengan que ver con la hoy en el momento laboral que toca vivir en distintas actividades, también canalizar los encuentros por la Secretaría de Trabajo. Uh-huh. Bueno, y no aprovechó ahí para preguntarle al gobernador, terminemos la terminal de Viedma o el edificio de Diplos, ¿no le dijo ahí enseguida? No. Esas son reuniones que ya hemos mantenido, charlas de forma, digamos, sectorial. Ajá. Y sí, estamos trabajando para poder recuperar alguna obra pública en este contexto, ¿no? Que seguramente no va a ser el mismo que con un acompañamiento nacional, pero vamos a tener alguna respuesta de parte del gobierno que ya la está trabajando. Gracias, Mire, por estos minutos. Abrazo grande. Gracias a usted. Hasta luego. La palabra de Damián Miller hablando sobre la reunión que hubo ayer. Ahí también teníamos imagen de la foto que se hizo pública de la reunión que hubo con el gobernador y el vice. Uh-huh. A partir de la situación, no es comparable con ninguna de las otras, entre comillas.